¿Crisis de dinero en el matrimonio? La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10:4. Muchas de las tensiones del matrimonio provienen del ámbito financiero, aunque en ocasiones se manifiesten de otro modo. Gran parte de los consejeros matrimoniales piensan que más de la mitad de las rupturas son a causa del dinero, ya sea por tener demasiado o por tener poco, por una mala administración, por tener grandes deudas, por los intereses y todo el resto. En los Estados Unidos, el 40% de los que reciben salario son mujeres. Según ciertas estimaciones, las mujeres controlan el 65% de la riqueza y en un tercio de los hogares es la mujer la que se encarga de administrar el dinero, pagar las cuentas y controlar los gastos. Por esta razón, los promotores de tarjetas de crédito envían 2.000 millones de solicitudes por año. Invierten enormes cantidades de dinero para su publicidad dirigida a las mujeres. Una universitaria le dijo a su amiga que estaba por casarse: «Espero que sean muy felices en su matrimonio». A lo que la amiga respondió: «Estoy segura de eso. Durante el tiempo que hemos sido novios, no hemos tenido ningún problema, a excepción del tema del dinero. Por eso hemos acordado que cuando nos casemos, jamás hablaremos de dinero». En otras palabras, ella estaba diciendo: «Seremos felices hasta que las deudas nos separen». Una solución simplista. Muchas personas intentan dar solución al problema del dinero de manera simplista. Creen que si tuvieran más dinero, se solucionarían sus problemas. El caso de uno de los hombres más ricos de la historia echa por tierra este mito. J. Paul Getty tenía más de 4.000 millones cuando murió. Sin embargo, este hombre, que se había casado 5 veces, comentó que envidiaba a las personas que disfrutaban de un buen matrimonio. El obituario del New York Times decía: «Para Getty, su vida eran los negocios». Una de sus esposas señaló, no sin cierta mordacidad, que los negocios eran su primer amor y que la riqueza no era más que un subproducto. ¿Qué podemos aprender de los errores de Getty para lograr un buen matrimonio? Parte de la respuesta es la comprensión de lo que es el dinero. Aquí caben dos palabras: mayordomía o administración y presupuesto. La mayordomía nos informa y dirige nuestra vida cotidiana, y la llevamos a cabo en cada decisión que tomamos. En una buena mayordomía, debemos tener claro lo que es el dinero y cómo se emplea. Debemos saber que no todo es nuestro, que el 90% es nuestro y el 10% es el diezmo que corresponde a Dios. La realidad es que Dios es el dueño de todo y nos da algo para que lo usemos durante un tiempo. Dios nos hace encargados o administradores de sus posesiones. La mayordomía se refiere a Dios como propietario y al ser humano como parte de esa sociedad. Jesús dijo: «Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido». Mateo 6:33. Cuando le damos la prioridad a las cosas de Dios y a las actividades de la iglesia, estamos invirtiendo en cosas eternas. Que podamos cerrar la puerta a la tentación del materialismo no depende de cuánto dinero tengamos, sino de la manera en que lo administramos. Si modificamos nuestra actitud posesiva por una actitud amplia de mayordomía, estaremos cerrando la puerta a la tentación sobre las cosas materiales. Cuando las familias replantean sus prioridades, disfrutan de una transformación notable. Si los esposos prometen lo siguiente: «Hoy, vamos a ajustar, recalcular, volver a planificar y a reprogramar nuestro presupuesto para poner a Dios en primer lugar y no nuestros deseos puramente materiales, estarán construyendo un grueso muro que los separa de la tentación de las posesiones materiales, que podrían destruir su matrimonio y su familia. Pero cuando por negligencia o pereza no administran bien los recursos que Dios les da y no respetan la parte que Dios ha ordenado que le corresponde, entonces los resultados se dejan ver muy pronto. Proverbios 19:15 lo explica. La pereza hace caer en profundo sueño, y la persona negligente padecerá hambre. Que el Señor les bendiga. Amén.